Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Muy anunciado ya, Fabián Cardoso, periodista, que está acá con nosotros. ¿Cómo andás, Fabián? Hola, buen día. Disculpen un poquito el atraso. Como siempre digo, que es un gusto estar acá en casa. Eso te iba a decir. Hombre de la casa, Fabián Cardoso, hombre de la casa. Bueno, Fabián, hoy invitado para conversar sobre un tema que está instalado y que no ha tenido ninguna discusión profunda todavía, nos parece, o que se haya extendido, que necesariamente se tenga la posición que se tenga, es un tema a conversar, que es este pasaje de periodistas desde los medios de comunicación a organismos del Estado, ¿no? Distintos. Tratamos de ir copiando todos los nombres que vamos viendo y aparecen un montón a distintos ministerios, Alejandro Camino a Defensa, Martín Lez e Ileana da Silva a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Daniel Rodríguez a ACE, Valeria Tanco ya estaba, pero no en prensa, sino dirigiendo el Instituto Nacional de Letras, Verónica Morelli, Ministerio del Interior, Julieta Núñez al Mides, Gabriel Romano a Turismo, Leonardo Silvera al Ministerio del Interior, Bruno Barreto al Ministerio de Ambiente, y sigue la lista, que es muy larga, y que no empezó ayer tampoco, ¿no? Esto viene ya desde hace un tiempo. ¿Qué consideración te merece esto? Vos hablás de profesionalización. Bueno, hay que ver, ¿se profesionaliza el Estado o el periodismo? ¿Qué es lo que se profesionaliza? Bueno, a ver, sobre eso, algunas cosas, yo tenía alguna participación en algún, llamémosles debate, por más que a veces en las redes sociales donde se plantean ese tipo de temas, concretamente en el viejo Twitter Hoy X, donde un poco se planteó, yo creo que con bastante mala leche, como es habitualmente en esa red, sí. Para criticar a los trabajadores de la comunicación. Yo ahí tuve una participación donde hablé de esa cuestión de profesionalizar. Después yo estoy hoy en un programa de televisión que es de debates, que se llama sí. Buscadores. Y entonces también se planteó el tema y hablé bastante de ese tema porque me provocaron de alguna manera que saliera el debate. La mala leche no está solo en X. No, también están en la sí, tele. Claro. Es que show, bueno, esto de show, yo tengo alguna duda si a la gente realmente, que acá nos escucha, tengo claro que acá nos está escuchando la gente trabajadora, el trabajador, el militante, el que todos los días sale a laburar o está preparándose para eso. Tengo claro quién está acá escuchando claro. Este programa y cuál es el público que está acá. Yo tengo alguna duda si eso le genera o no la supuesta suspicacia que le genera a otras partes de la sociedad que está más vinculado al establishment, que de repente sí le genera, no sé por qué, ruido. Sí. Mi lectura es que, primero, yo separo los que pasaron a la opción política, a la militancia política, que hay casos, el caso más notorio del Uruguay es Blanca Rodríguez, claro. El más notorio, ¿no? Por ser quien es, y por cómo tomó la decisión, y por el lugar que terminó ocupando, porque sí. Hoy es la primera senadora del sector más votado. Exacto. O sea que eso es una decisión, y tiene que ver con una decisión que es más, una decisión muchísimo más profunda, me parece, que es tomar deja una el periodismo decisión. Claro. Va a la política. Va a la política y directamente, bueno, tomó esa decisión. Se retiró de un lado, se retiró sí. Y se va a la política y a la militancia política y a ser político. Y María Inés Ovaldía también. También, anteriormente, sí. Seguro, María Inés Ovaldía había tomado una decisión similar. Hoy diputada, anteriormente, fue a cumplir un perfil, una tarea política con un poquito más técnico, que era la dirección sí. De cultura. Se podría decir que por su función también de profesora de literatura tenía buenos contactos, buena relación con ese mundo, claro. Directamente relación con ese mundo. Pero acá, en el tema del asesoramiento a un jerarca de gobierno, a la dirección de comunicación de un ministerio, a la dirección de comunicación de presidencia, yo lo veo como una salida laboral. Sí. Es una salida laboral en el mundo de hoy, de cómo estamos los medios, cómo están los medios de comunicación y cómo estamos los trabajadores de los medios de comunicación. Es una muy buena salida laboral, claro. Que genera una diferencia salarial importante, yo creo que en la gran mayoría de los casos. entre otras cosas, genera cierta estabilidad. Vos me decís, estabilidad para un cargo político. Y sí, si te va bien, por lo menos, sabés que podés durar los 5 años de gestión. Si al ministro le va bien, al director le va bien, al gobierno le va bien, te podés quedar los 5 años. En un medio, capaz que durás 2 semanas más. Sí. La estabilidad, hay que medirla en esos términos. Hay mucha inestabilidad en los medios. Sí, claro, sí. Además de que hay problemas de fuentes de trabajo, diferencias salariales importantes, cuestiones de forma de contratación. Hoy hay muchos compañeros que si no tuvieran una empresa unipersonal, no trabajarían. Hay gente que cree que es el mundo del paraíso, que es un paraíso, por ejemplo, la televisión, pero muchas de las figuras que ustedes ven conduciendo programas con supuesta jerarquía y estrellato, si quieren, si no tuviera una empresa unipersonal que facturara todos los fines de mes, no tendrían vínculo laboral, porque no, porque los grandes medios de comunicación de todo, claro, te obligan a tener ese vínculo, y en algunos otros casos ni siquiera hay vínculo laboral de empresa unipersonal, te dicen autofinanciate, tráete una marca que te banque, y con eso bienvenido al club. Ese es tu sueldo, o sea, el medio no le paga. En muchos de los casos, no. En muchos de los casos, no. Y que te integran a la plantilla de trabajadores es fundamentalmente en la televisión. Hoy es un caso, te diría que más raro, que claro, es bastante poco común. La mayor parte, sobre todo de los conductores, son empresas unipersonales. Entonces, te ofrecen un trabajo que te van a pagar mejor, que de alguna manera tiene que ver con lo que haces. Visto desde otro lado, claro, tiene que ver con lo que haces. Podés sentirte cómodo ideológicamente con quien te lo propone, que no quiere decir que seas militante. Hay otra definición ahí. Hay quienes toman decisiones que tienen que ver con una decisión. Yo quiero formar parte de esta gestión, alguno habrá dicho. Y creo que más de uno lo dijo. Quiero formar parte de esta gestión, doy el paso. Y otros habrán dicho, me sirve el laburo. Exacto. Y además me llevo bien, no pienso distinto a, y me cae bien este jerarca que me vino a buscar. Sí, sí. Cierra el paquete, yo no le veo un problema. Lo veo como una salida laboral, que yo siempre aclaro que hoy ya no integro más la dirección del sindicato. No soy dirigente sindical, yo no presido la asociación de la prensa, lo que no quiere decir que no me sienta un trabajador sindicalizado y con la conciencia de clase que creo que hay que tener. Y cuando salen oportunidades laborales, yo voy a defender siempre a mis compañeros. Sí, el trabajador lo que busca es tener un trabajo seguro, que es muy difícil en este Uruguay, no solo en el periodismo, y con un sueldo que te alcance, por lo menos. Claro. Que alcance. Ahora, Fabián, ahí no hay una línea fina, capaz que en la visualización de la gente, que tiene que ver con algunos determinados periodistas o comunicadores, ¿no? Que llegan a determinados puestos y uno dice, está bien, pero no es una línea fina entre ese famoso cargo de confianza o te necesito acá porque sos una cara visible en la gente y te quiero arrimar para mi molino, que realmente te necesito para la función que cumplís profesional. Digo, porque se han dado un montón de casos en estos últimos tiempos. Lo hablo más que nada empezando sobre todo por la Intendencia Municipal de Montevideo, que han habido periodistas que se quedaron sin laburo y que de un día para el otro, más allá de su capacidad y respeto, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Que han ido a laburar un día para el otro a la Intendencia, por ejemplo, también en los cargos a nivel del gobierno nacional, pero se han dado unos casos como el último de María Inés Martínez, todo. Hay una necesidad, muy porque ahí también se expone al periodista y al colectivo también, ¿no? Sí. Bueno, viste, hay casos, ¿no? El caso de Ana Inés sería para hacer una entrevista especial. Yo no me gusta hablar de los compañeros, claro, de un solo caso. Yo pongo como mujer. Yo, de cualquier manera, como me expresé también en redes sobre el tema, no oculto mi mirada. Yo me expresé respaldándola, sobre todo me expresé respaldándola luego de que el tema, que ya había empezado mal, terminó peor. Sí. Digamos, luego de que ya había empezado una contratación que no era muy fácil de justificar en estos temas, en estos momentos, ¿no? A 2 meses de las elecciones municipales, una contratación que obviamente alguien filtró y que lo filtró con mala intención. Pero supongamos que efectivamente, como lo dijo el intendente Zunino, necesitaba y quería tener a alguien de su confianza para hacer la tarea de comunicación, tenía el derecho, eligió directamente a esa persona por confianza política. Pero luego, que es lo que no me parece, luego del escandalete mediático que se arma, sale la fuerza política del intendente de Montevideo, el partido, a tomar el tema, a debatirlo en una mesa política y a exigirle al intendente que la despida, me parece que está todo mal. Me parece que está mal, que hay un manoseo a una trabajadora que además duró una semana y que se tuvo que ir porque el partido le pidió al intendente que la sacara. Me pareció muy mal y la respaldé a ella como trabajadora, una trabajadora que además ya había tenido problemas en su medio de comunicación, sí, por cuestiones bastante complicadas, vinculado a acoso laboral, que se sintió poco respaldada, y que luego que consigue un trabajo más o menos estable, porque surgió esa posibilidad, es el partido político quien la saca. Me pareció que nada que ver. Claro. Digamos, para hablando liso y llano, que nada que ver. Por lo tanto, hay casos y casos. Ese me pareció, además de yo creo que fue inoportuno desde el comienzo, pero más allá de que fue inoportuno, lo que fue espantosamente mal resuelto políticamente. Sí, sí, sin duda. Cuando uno mira el tema de los medios actualmente, ¿no? Con las redes, no se puede decir compitiendo porque no es competencia, son dos caminos, y pareciera los medios apagándose frente a las redes explotando. ¿Cuánto hay de...? Porque se están viendo muchas caras nuevas también en los medios ahora, al irse algunos aparecen caras nuevas. ¿Cuánto movimiento hay? ¿Cuánto trajinar hay de periodistas? ¿Cómo se refleja en los medios esto, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo se está haciendo? Hay mucho movimiento de periodistas. Seguramente hay más, hay menos fuente de trabajo de la necesidad que hay. ¿Será que se forman demasiados periodistas? Lo que pasa es que se están las universidades, que en realidad le aclaro siempre a la gente que lo que se forman son licenciados en ciencias de la comunicación. Sí. Que es otra cosa. Sí. No, periodista es otra cosa. Yo lo considero un oficio que se aprende ejerciéndolo, que está buenísimo, está excelente la base académica teórica que te da la universidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar de grande. Yo, sí. Cuando yo entré a esta radio, yo no había hecho la universidad. Claro. Entonces yo me formé en el oficio haciendo lo que aprendí a hacer en esta radio y luego en otros medios. De grande pude ir a la universidad a hacer otra cosa, que es comunicación política, una esfera paralela, digamos, pero claro, no ciencias de la comunicación. Una especialización, se puede decir. Exacto. No ciencias de la comunicación, que es lo que se forma. Son licenciados, claro, en ciencias de la comunicación. Después hay academias privadas que enseñan periodismo, en algún caso periodismo general. Varias, más de una, periodismo deportivo. Sí, sí, sí. Que es una rama de la especialización, que es más vinculada también, muy específico. Pero sí, en realidad hoy salen muchos, y sobre todo las universidades privadas, salen con la formación que la universidad privada le da y con cierta puerta abierta, porque muchas veces muchas de ellas tienen vínculos directos con medios de comunicación. Bien. Con una semi puerta abierta a una fuente de trabajo. Y pasa que ahí lo que sucede es que a veces hay un golpe duro, la mayor parte de los casos hay un golpe duro entre la realidad y la academia, ¿no? El salir del mundo perfecto, sí, de que estoy hablando de las universidades privadas sobre, sí, todo, sí, ¿no? Sí. De que en el aula funciona todo perfecto y en la vida real no funciona todo perfecto. Sí, claro. Entonces ahí hay un cruce con el que hay que la realidad, ¿no? Porque bueno, sí, a veces la cuota de la universidad, sí, es menos que el sueldo que te van a pagar. Claro. Sí, claro, en algún, claro, medio de comunicación. Totalmente. Ahora, qué punto también para analizar ahí lo que aprendés en la universidad y el, sí, medio que te contrata según la formación que tuviste y de dónde venís, ¿no? Sí, sí. Hay medios, que si venís de una universidad privada, entras de taquito. Y si venís de la pública, bueno, que hacen la lista, ¿no? Claro. Que hacen la lista. Yo soy muy defensor de lo que hoy es la FIC, la ex-LICOM, que antes era la Licenciatura de Ciencia de la Comunicación, hoy la Facultad de Información y Comunicación. Me toca, mira, curiosamente, yo no pisé la FIC como alumno de la licenciatura, sí hice algunas especializaciones, pero me ha dado, en estos últimos años, me ha dado la oportunidad de ser docente en algunas cosas, sobre todo en algunas carreras de lo que se llama hoy formación permanente, que son cursos de posgrado o para periodistas activos. La FIC hoy se ha abierto, entonces se dan cursos de posgrado para licenciados o para periodistas que puedan mostrar que tienen solvencia profesional, entonces les permiten cursar cursos cortos de medio año, donde me ha tocado participar y me siento muy contento del nivel de la FIC. La FIC tiene un muy buen nivel y sobre todo tiene discusión de la realidad de la profesión, que lamentablemente yo no encuentro en las universidades privadas, donde se forma el comunicador, se supone perfecto, sí, sí, ¿no? Y que, bueno, que no tiene mucho que ver con la realidad del mercado. Sí, no sé cómo le va después al perfecto, porque cuando choca con la realidad, no sé cómo le irá. Y bueno, puede hacer carrera le en algún medio. Claro, a alguno le puede ir muy bien, sí, pero después no sé a los muchos. Esto me hace acordar a cuando, hablando de fútbol, cuando estuvo acá el entrenador de la selección, hace Añares, ya me voy a acordar, que estuvo acá en la radio y dijo, el problema es que acá muchos se dedican a jugar al fútbol, pero van a ganar muy poquitos van a ser los elegidos. Sí. Bueno, justamente... Es una generación de frustrados, decía él, de futbolistas frustrados. En esto... Hoy la salida laboral viene por el lado de la comunicación organizacional, que es ese nombre... muy pomposo, que es trabajar en la comunicación de algo. Sí. De algo es. Hoy puede ser de un político o de una institución, sí, pero puede ser de una empresa. Sí, claro. ¿No? Hoy la salida laboral para muchos es esa, porque como no hay trabajo en el periodismo o se paga poco, también te puede pasar que arranques, te vaya relativamente bien y un día veas una oportunidad de comunicación de tal empresa o de tal institución. Claro. Hay muchas que hacen llamados abiertos, cuyo básico requisito es ser licenciado en ciencias de la comunicación, lo que hace que los que ejercemos el oficio estemos excluidos por esa razón, pero quienes hacen la universidad, los 4 años en la universidad, estén directamente incluidos. Y claro, y a veces tu salario pasa literalmente a duplicarse. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí es donde aparece. Es salida laboral. Es una salida laboral. En el caso de la política, como vos decías, si le va bien puede quedar 5 años. Ahora, si no le va bien, si te tocó, yo qué sé, ir con Cairo, por ejemplo, y Cairo cae a los 40 y pico de días, en este caso no creo que haya dado tiempo ni armar la Secretaría de Comunicación. Hay alguien, pero bueno, no sé qué pasó ahí. No, entiendo que... Sin claro, exagerar, si es muy de confianza, podría haber caído, sí. Claro, sí, claro, puede caer. Y ahí el retorno a los medios, no sé. Y bueno, hay casos que han retornado y otros que creo que no. Hay otros que han dado pasos directamente hacia la política, yo qué sé. Yo dije el caso más notorio de estas gestiones de Blanca Rodríguez, pero de repente de la gestión anterior, el caso más notorio es Gerardo Sotelo. Sotelo, sin duda. Que estuvo muchos años en este micrófono. Exacto, también. Exacto. Y bueno, Sotelo decidió definitivamente pasar a la esfera política. Sí. Y hoy le fue bien porque salió diputado. Estuvo en el tema medios. Sí. Él estuvo en el tema medios y después se va a la política. Sí. Decidió, claro, porque él entra en realidad militando en el partido, pero va a la gestión con una tarea que tenía que ver con su oficio, porque él también es un periodista de oficio, y luego sí va a la política y hoy es un dirigente político, ya es un ex periodista. Bueno, tenemos que hacer una pausa, a la vuelta seguimos conversando con Fabián Cardoso. Por supuesto que ustedes pueden mandar mensajes 099-326-381. Está Fabián Cardoso acá en la radio. Nos recuerdan acá que Mónica Botero también pasó del periodismo a la política. Sí. Por supuesto que la lista es mucho más larga. Sergio Silvestri, José Portillo, Valeria Superchi, Eso fue Sergio gobierno. Berruti. Están hablando de gobierno anterior, porque por claro, eso. Se habló mucho de lo que pasó en este gobierno, pero ya viene. Pero en el gobierno de la calle Pueblo, capaz que eran menos conocidos de repente. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay una aclaración ahí. Sergio Silvestri, en realidad, es el director informativo de Canal 5. Yo creo que ahí cumple una función concretamente periodística. Sí. No es que esté pasando a la política, está haciendo. No es lo mismo la dirección de Canal 5, que también la ocupa una periodista de profesión, que es Erika Hochmann. Sí. Eso es una cuestión de un cargo de confianza política del Ministerio de Educación y Cultura y del Presidente de la República. El director informativo del canal, que ahora es Sergio Silvestri, que antes fue Jorge Gatti, en realidad es un periodista que le dieron una responsabilidad importante como ser director de informativos. No creo que tenga que ver con la política. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, no. Bueno, y larga. Bueno, está Lorena Piñeiro, que trabajaba en BTV, sí. Después pasó a ACE, sí. Y ahora salió. Estuvo sí, en que otros yo lados sepa, no sé en qué está trabajando. Sí, no, pero actualmente no sé. Estaba Juan Carlos Otormín también trabajando ahí. Es cierto, claro, los dos estaban ahí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, te manda acá saludos al entrevistado, dice Pichón, del Este, uh-huh. En los medios educativos de prensa y radio, en lo privado, de si lo que pienso y no lo que tú piensas, así está la información en nuestro medio, es un desastre, lo apoyo un 91%, no sé cómo saca el 91%, no sé cómo es lo del 91%. Chiflet dice, buen día, permiten hacer una pregunta, ¿cuánto hay en estos cargos la validez de transparencia en informaciones que pueden comprometer a quienes contrato? Sin ser grasero, dice, ¿trabajar a qué precio? Más esas informaciones que hacen determinados pensamientos a la gente. En otras palabras, ¿qué decir cuando hay, por ejemplo, 20.000 niños muertos? El periodista lo sabe y le mandan decir que el clima es lindo. Martín de Sayago dice una pregunta para Fabián Cardoso. ¿La asociación de prensa que integra sacó algún comunicado por el tema de los periodistas asesinados en Palestina a lo largo del conflicto? Y dice que suma a otro, Germán Araújo. ¿Qué periodista y parlamentario? Dice. Germán es de los primeros, ¿no? De los primeros ejemplos históricos. Exactamente. Te respondo por las dudas al oyente, aclarando lo siempre que no integro hoy la APU como directivo, pero como sí sigo esos temas, me interesa mucho, y además yo cuando renuncié al cargo de APU también renuncié a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, que es parte de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas, que en cada congreso cuando tuve la responsabilidad de tener el cargo fue la cumbre en Omán. Uh-huh. Recuerdo que estuviste acá después contando, sí. Y del tema Palestina se habla siempre, siempre, porque además el sindicato de periodistas palestinos es muy activo en la denuncia de la situación de periodistas palestinos. Se imaginan que no es fácil, porque existe la presión internacional. De hecho, también había una organización de periodistas en Israel que obviamente no forma parte de la federación a partir del apoyo de la federación al sindicato palestino, claro. Entre otros, ¿no? Y quiero decir que APU, por supuesto, insisto, sin hablar hoy institucionalmente, reivindica cada una de las declaraciones que la FIP realiza respecto a la situación de los periodistas en Palestina. Bien. Fabián, ha cambiado mucho la comunicación a nivel político, quiero decir, porque uno ve a través de las redes sociales hoy por hoy que muchos dirigentes políticos se dedican exclusivamente a escribir, por ejemplo, en este caso puedo poner Twitter como un ejemplo, o X, mejor dicho, ¿no? Y la comunicación y la relación entre periodistas y políticos ha cambiado mucho. Ahora cualquiera escribe cualquier cosa, lo que quiere, sin analizar nada, porque hemos visto hasta información no veraz escrita por determinados políticos. Y bueno, es que en realidad ahí está el tema de la burbuja de las redes sociales, ¿sí? Hoy cualquiera, eso tiene cosas buenas y malas. Hoy cualquiera cualquiera es un medio de comunicación. Cuando he tenido la oportunidad de dar esos talleres, siempre les explico, incluso cuando hablo con políticos. Uh-huh. Cualquiera es un medio de comunicación, porque hoy cualquier ciudadano de acá sale acá a la esquina y pasó algo en 18 y Ejido y bajó antes que yo, se enteró antes, lo publicó antes en su cuenta de Twitter y me ganó la noticia, si se quiere. ¿No? Porque en realidad todos somos un medio de comunicación en nuestro teléfono, aunque mandemos un WhatsApp para que otro lo suba a una red. ya se convirtió. Por lo tanto, la viralización inmediata de la información y el hecho de que cualquiera, no significa que sea periodista, sino que uh-huh. pueda dar noticias en una red social, hace eso. Después está todo el tema de que el periodista tiene una responsabilidad ética, que es que no puede dar cualquier tipo de información y no puede replicar cualquier tipo de desinformación, y ahí está la diferencia. El criterio profesional que un periodista debe tener, que va mucho más allá del olfato, tiene que ver con un método que hace que no reparta desinformación, ¿no? Eso es lo tarea central, ética, primer punto. Nosotros tenemos un diferencial con el resto de la sociedad, que es un mandato ético de no replicar cualquier cosa, porque se supone que vos tenés un método para saber cuando algo es así o cuando algo no es así. Si no aplicás el método, no estás ejerciendo bien tu oficio. Y después están los políticos que hacen su juego. Yo ya me cansé de hacer, cuando ocupaba la dirección sindical, y después también, porque es algo que me inquieta visceralmente, los dirigentes políticos que se encargan de desinformar, incluso algunos intencionalmente, tanto que no solamente todos sabemos que lo hacen intencionalmente, sino algunos dicen, sí, lo hice a propósito. Eso es un mal democrático, no es un problema de los medios ni del periodismo. Claro. Eso es un problema de la democracia institucional. Y bueno, eso, contra eso la ética no se discute, o sea, ¿se ejerce o no se ejerce? Pero está pasando que algunos dirigentes políticos hacen eso. Sí, claro. Sí, copiamos todo lo malo. A través de las redes, de los medios, tiran fruta, como se dice, para... Sí, la senadora Bianchi dice públicamente, yo sabía que esto era mentira, pero lo hice a propósito. Ella lo escribió dos veces y a mí ya van dos veces que me lo dice en la cara, la última vez en una entrevista en televisión, cuando les pregunté. Porque la senadora me dice, ¿qué pasa con que vos me denunciaste en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo le dije, yo no la denuncié, fue una organización gremial. ¿Por qué hiciste eso? Porque usted reparte información falsa y a su vez reivindica que la información falsa está bárbaro repartirla para provocar, como dice. Y bueno, y ella dice que sí, que eso está bárbaro. Claro. Digamos, contra para eso no se puede ir. Vos haces una defensa del periodismo ahí. Y del periodista. Y de la verdad. De la información, de la verdad, que es el objetivo central de todo. Y la verdad es la verdad, sí. No se ve mucho eso actualmente. El periodista defienda la verdad o que defienda. El periodista está como más a la sombra, ¿no? Sí, es que en realidad debe de suceder. Yo creo que hay medios que hoy tienen departamentos de verificación. Que yo sepa, en Uruguay hay un medio nacional que es La Diaria, sí, que tiene un sistema de verificación, y después hay una agencia que funciona en Uruguay, que es AFP, que tiene un departamento de verificación. Fue muy polémico porque cuando nosotros desde APU en la campaña anterior planteamos la campaña sobre fake news, que incluía un mecanismo de verificación que duró unos meses, llamado verificado.uy, hay muchos que nos decían, pero ustedes ahora son los reyes de la verdad, todo lo que digan, ustedes son verdad y el resto es mentira. La respuesta es no, es un aporte democrático, o sea, hay mecanismos de verificación, técnicos, comprobables. O sea, si vos me traes una foto que es falsa, falsa significa manipulada o puede ser una foto cambiada de fecha. Me decís que, o de escenario de ahora y es geográfico. De hace 15 años. Sí. Claro. Escenario geográfico. Esta foto es, no sé, de Uruguay y es una foto de Holanda, sí, que me estás desinformando. Bueno, yo tengo un mecanismo de verificación y mi obligación como periodista es utilizar esos mecanismos de verificación, formarme para eso primero, sí, utilizar mecanismos de verificación, verificar y denunciar desinformación. Claro, claro. Tengo que hacerlo. ¿La inteligencia artificial complica más? Sí, ayuda y complica. Ayuda y complica. Ayuda y complica. La inteligencia artificial, yo utilizo inteligencia artificial todos los días de mi vida, por ejemplo, como periodista, para desgrabar, ¿no? ¿Está? Es mucho más fácil hoy tener un bot que me agarra un audio, lo paso por ahí y desgrabo una noticia. Sí, sí. Pero después tengo que revisar. Sí, sí. Que no tenga errores. Fundamental uso de la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial también hace que alguien nos saca una foto ahora, lo pasa a un software y pone otra persona en este estudio claro, que no está. Claro. Bueno, desinformó. Sí. La inteligencia artificial se puede usar para bien o para mal, depende, sí, como sí, todo, ¿no? Sí. Fabián, yo te preguntaba, te decía, no sé si queremos una pausa ahora. Pero dale, dale. No, eso de lo que tiene que ver con los dirigentes políticos y las lo que pasa, obviamente, ¿no? Lo que se escribe, lo que puede generar en la gente. De hecho, ahora, leyendo lo que pasó en Argentina con este periodista Roberto Navarro, ¿no? Mm. Que fue agredido en la calle. Sí. Estamos a nada de que esto pueda ocurrir acá en Uruguay también, ¿no? Sí, porque además, después está el otro tema que es un... a ver, con el caso de Navarro, creo que claramente tiene que ver con la famosa grieta que... Aclararle a la gente que fue agredido en la calle mientras iba, sí, caminando este periodista, ¿no? Claro, que la famosa grieta, ese concepto que instauró la Nata, ¿no? Que bueno, uh-huh, ya de por sí era un personaje polémico, pero que en realidad la grieta... era una definición, una foto de época, ¿no? La grieta esa de que no se puede, que en Argentina existe realmente una persona que piensa distinto a otra, no puede compartir una mesa. Acá tenemos, no sé si quién fue que lo dijo, que en Uruguay hay una grietita, creo que fue algún politólogo. Es más chica la grieta, pero hay alguna grieta. Y después está los showman, que no son periodistas, o son periodistas que han decidido pasar al mundo del show, que provocan a veces desmedidamente, que se creen protagonistas. Nosotros somos testigos de hechos, testigos privilegiados de hechos, no protagonistas de hechos. Y hay muchos que se creen protagonistas y que generan esa sensación, y después puede llegar a tener precio. Por eso también hay que cuidar el divismo exagerado, el creerse protagonista de la historia y no testigo privilegiado, puede ocasionar ese tipo de cosas. Yo no justifico la violencia, pero digo que, vuelvo a la otra, está vez, claro, al comportamiento ético, y digo que a veces hay que bajarse un poquito del pedestal también. Hacemos la última pausa, venimos con el último bloque. Periodista, ¿qué vas a hacer a lo sumo? Encubridor. No te traga ni tu vieja. Falso, como milanesas hechas de papel mallé. Dentro del engaño, vende liebre y es gato, y en la fiebre electoral le das prensa a los malandras, los tratas de iluminados, es que ya te han adornado desde antes de largar. Bueno, Fabián Cardoso, que no está en este momento en la directiva de APU, de la Asociación de la Prensa del Uruguay, pero que sigue obviamente siendo parte del sindicato, ha tenido mucha participación internacional en distintos eventos, en distintos continentes, y no solo de escucha, te ha tocado estar al frente de talleres, al frente de foros. Estos temas en otros países, ¿qué lugar tienen? ¿Se discute sobre el periodismo, sobre el papel del periodista? Sí, sí. Capaz que esto sobre el tema de la, lo que yo llamo profesionalización, que es, aclaro el concepto de profesionalización, no es del periodismo, es de la comunicación. Claro. O sea, que es que gente que sabe, entiende del tema, empiece a cumplir funciones de comunicación profesional en instituciones del Estado. Eso, sí, eso yo le llamo, sí, profesionalización. Eso no tanto. Es un fenómeno no tan, capaz que no tan discutido en algunos países. Está bastante más asimilado. Acá, como es novedad, claro, acá siempre las cosas llegan un poco tarde, pero llegan, ¿no? Como es novedad, se discute. Pero lo otro sí, la desinformación y ahora la inteligencia artificial, sí, mucho, en todos los foros, incluso en los foros donde va el establishment, o sea, los foros de la CIP. Yo sigo los foros de la CIP, me interesa ver qué discuten la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, los dueños de los medios, pero los dueños de los grandes medios, ¿no? Sí, no de los periodistas. Sí, los patrones, los dueños o ejecutivos, ¿no? Porque ahora hay medios que no se sabe quiénes son los dueños, digamos, se sabe quiénes son los ejecutivos, que es otra cosa. Sí. Esos discuten, y los trabajadores también discutimos esas cosas, porque en los foros se discute, sí, eso. Mucho el tema de la inteligencia artificial, el tema de la desinformación, de las fake news, el tema de si eso repercute o no negativamente en la fuente de trabajo. sí, son temas interesantes. Y incluso por lo discute, digamos, las reuniones de la CIP claramente tienen un tinte ideológico, porque son patrones, son los dueños de los medios y son los dueños de determinados medios, además. Pero yo, por ejemplo, vengo de un coloquio en que se realizó, entre los cuales también estuvo, entre otras cosas, el segundo delegado uruguayo, era el compañero Gonzalo Isamendi de la Juventud. Es cierto. Venimos del coloquio Patria, sí, donde hablamos de eso también, con otra mirada, porque estábamos en La Habana, claro, porque quienes estábamos ahí representábamos una mirada del mundo y una mirada de la comunicación, que claramente no tiene nada que ver con el con los que se reúnen en Washington, claro, que es de la CIP. También hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la desinformación, pero hablamos de cómo la desinformación afecta a los pueblos y influye sobre los pueblos, ¿no? Manipula, sí, la visión de los pueblos. Las otras reuniones hablarán de cómo manipulan el mundo de los negocios. Sí, sí. Pero los temas son los mismos, sí. ¿Y en América Latina ves así algún país que destaque, sea porque tiene más claro el asunto o porque está justamente más atrasado? ¿Alguno destaca o es parejo? No, en Argentina se discute profesionalmente bastante porque Argentina tiene ese tema de la grieta, ¿no? En Argentina es muy difícil encontrar un comunicador que no esté de un lado o del otro de esa grieta. Sí, claro. ¿No? Estás de un lado o del otro. Hoy estás... Es muy difícil estar del lado de un personaje como Milei, pero estás de esa mirada, digamos, más cercana a la derecha, liberal, sí, como le quiera llamar, o más cercana a los movimientos populares que podrían representar, digamos, desde el kirchnerismo hacia la izquierda. Sí, claro. Y después, es interesante los debates que se están dando, curiosamente, en países como Venezuela y Cuba, porque están introduciendo estos debates, porque sobre todo porque son víctimas de desinformación. En este coloquio, que es la tercera edición y va creciendo cada vez más, es muy interesante ese coloquio, se discute cómo la desinformación afecta a la mirada que el mundo exterior tiene sobre Venezuela y sobre Cuba, ¿no? Y cómo los grandes medios manipulan la información, pero te manipulan. Nosotros hicimos talleres de verificación, yo participé en tiempo real, de informaciones sobre Cuba en tiempo real. O claro, sea, estábamos en Cuba, en la Universidad de La Habana, funcionando en un coloquio perfectamente, y había agencias de comunicación, agencias de noticias que decían que en La Habana no había luz. Claro. Y efectivamente había, claro, habido corte eléctrico, se había solucionado hace 48 horas, pero vos abrías una agencia y decía, Cuba se sumerge en la oscuridad, hace una semana que no hay energía eléctrica. Y vos decís, pero no estamos ahí en la Universidad de La Habana. Claro. No estamos acá en la Universidad de La Habana haciendo un coloquio, transmitiéndolo por streaming. Claro. ¿En qué mundo paralelo estamos? Claro, bueno, claro, ese tipo de cosas pasan y lo hicimos para mostrarle al mundo que efectivamente había desinformación. Sí. Entre otras, ¿no? Hablamos acá con Gustavo Gómez de Observacom y el tema Starlink, ¿no? Sí. Que está en Uruguay ofreciéndose por todos lados y no han avanzado casi nada. Sí. Pero en Cuba dicen que lo han encontrado en una mochila, en el aeropuerto, lo entran de contrabando, digamos, y de esa manera tienen internet sin control, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso también complica mucho las cosas, porque lo que vos decís, te dicen que están en apagón hace una semana, te lo reproducen por la cadena que sea, y después, ¿cómo haces vos para llegar con la verdad? No, claro, y que la verdad era contar desde ahí. Yo me encargué de contar, que obviamente yo llegué en el último día de apagón. ¿Había apagón? Sí, había apagón. Lo primero que hice fue, che, ¿me explican un poco por qué pasa esto? Me explicaron. Claro. Me explicaron el tema de el mantenimiento de las plantas, la influencia del bloqueo, ¿no? Sobre el tema de los repuestos y demás. Si yo me ponía a repetir, claro, ahí apagón, pero no explico por qué, exacto, también ahora estoy desinformando, ¿no? Está la ética del periodista también, ¿no? Yo te voy a poner, no voy a nombrar, pero en una Copa América que se jugó en Venezuela de fútbol, un periodista muy conocido de los medios de Uruguay, desde la ventana del hotel, estaba saliendo en vivo para una radio de Uruguay diciendo que había una gran manifestación en la puerta del hotel contra el gobierno, donde la policía estaba dando palo, y otro colega de él, de otra ventana, en el mismo medio, estaba diciendo, esto es mentira, no hay nada acá abajo. Claro. Y eso también va a la ética del periodista, ¿no? Independientemente del medio para el que trabaje, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sobre Venezuela hay un mundo aparte. Pongo un ejemplo en mil, ¿no? Venezuela, sí, Cuba, o cualquier, puede ser Medio Oriente o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sobre esas cosas hay un mundo aparte. Y bueno, Rusia, te agrego. Claro. Yo estuve, creo que vine también hace 2 años en Rusia en un foro de comunicación. Y varios medios me pedían si yo podía salir a mostrar un poco cómo estaba Moscú, pensando que iba a mostrar la destrucción de Moscú. Y yo mostraba a la gente en la Plaza Roja haciendo turismo, hice un par de vivos y decía, ah, pero mirá, qué raro. No, no es raro. Está así, Rusia. Era la realidad. Qué brutal. Esto pasa, esto es así. Sí, sí. O sea, no es, lo otro es ficción, lamentablemente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo viene ahora? Ya estamos por terminar, pero ¿cómo viene ahora? ¿Tenés previsto alguna salida? ¿Tu actividad en este momento está centrada allí en el programa Buscadores? Estoy en Buscadores, trabajo para Ámbito, que es lo que Ámbito, sería Ámbito, sí, financiero, ¿cómo no? que hoy se llama Ámbito, la sí. edición uruguaya. Me tocó aprender mucho del área de temas de economía y demás, pero también sigo en la formación política, es una novedad. Ámbito desembarcó sí. en Uruguay, es propiedad del grupo Indalo, que tiene además C5N y otros sí. medios más, argentino. Y tengo un pequeño sitio de información internacional donde me saco las ganas de seguir información del mundo, que se llama Horizonte Multipolar. Los invito a ver. Horizontemultipolar.com, donde ahí hago seguimiento de algunos temas internacionales. En el reciente coloquio Patria me dediqué al sitio. De hecho, firmamos acuerdos de cooperación muy importantes con medios como Telesur y con Cuba Debate. ¿Por qué? Porque me interesaba que ese sitio tuviera información alternativa, si se quiere, de lo que pasa en América Latina y el mundo. Y la verdad, bueno, relaciones construidas en estos años con la directiva, con quien está hoy al frente de Telesur, Patricia Villegas y el equipo, y con Randy Alonso, que es el director de Cuba sí. Debate, que es amigo, que es además Randy es la figura periodística de Cuba, es el director de la Mesa Redonda también. Exacto. Bueno, firmamos acuerdos con Cuba Debate y con Telesur, y ahora vamos a firmar con Nodal en Argentina, con Info Nodal, y trata de ser un blog de noticias internacionales con otra mirada alternativa. Sí. Así que con eso estoy también. Bueno, Fabián, mil gracias por haber venido por acá y estamos siempre en contacto. Dale, gracias por todo. Y le das vuelta al derecho pa' trampearme en una ley. Periodista,